Porque te cuento que Naciendo en Cero nos hizo la cortina. Y para Nobleza Obliga tengo al señor acá, Pablo Lázaro, creador de la cortinilla del tema. Lo tengo en comunicación telefónica para agradecerle. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? En realidad les tengo que agradecer a ustedes por la oportunidad. Me acuerdo que digamos que todo surgió con una charla con la productora Gaby, ¿no? Y nada, nos copó mucho la idea de los dos de armar una cortina para el programa. Así que nada, quería agradecerle a todo el equipo por la oportunidad, ¿no? Y confiar en... No, gracias a vos, de verdad, por hacernos sentirnos más profesional. Es importante. Acá, Tom, están muy contentos. Está al punto de llorar ya. Es una lagrimita. Está muy emocionado. La izquierda está lagrimiendo. Pablo, no. Estamos igual. Pablo, muchas gracias. El tema acá es la reciprocidad. Contame un poquito de la banda, para los que no conocen. Bien, mira, te comento. La banda en realidad empezó hace bastantes años. En este caso tuvimos un parate de más o menos hace 3 años de ponerle, sí, más o menos ese tiempo, porque volvimos, después dejamos de nuevo, y ahora estamos de vuelta hace más o menos 2 meses, preparando un nuevo material, preparando lo que va a ser el nuevo disco. Es más, como estamos cumpliendo una nueva etapa, ¿no? Decidimos acortar el nombre, así que a partir de ahora no va a ser más Naciendo en Cero, va a ser Naciendo Solo, así. Naciendo Solo, Naciendo a secas. Naciendo a secas, claro. Acá nos llegó el CD, que es Mover, puede ser. Sí, yo lo estuve escuchando y se nota que tiene una... No, de verdad, Seba me está haciendo cara que no lo escuché, pero es verdad. No sé de qué estás hablando. Y que tiene muchas influencias de Divididos, puede ser. Es más, en un tema toca el baterista Araujo, ex baterista de Divididos, Araujo. Araujo, Jorge. Sí, la verdad que tuvimos la satisfacción de poder invitarlo. Te digo que es una persona, lo que tiene de genio musical lo tiene de humilde, vino al estudio... estuvimos hablando, escuchó todo lo que estábamos grabando, se portó, no nos cobró un mango, la verdad que tranquilamente podría haberlo hecho siendo un baterista profesional. Es más, hay una anécdota que él vino a grabar con nosotros un fin de semana. El fin de semana siguiente se fue a Inglaterra a representar a Argentina como baterista. O sea, ya imagínate la humildad que tiene. Seguro. Es así. Pablo, con este nuevo material que están haciendo, ¿hay alguna forma de ir escuchándolo? ¿Algún sitio de internet? Mira, en realidad estamos preparándolo en casa. Va a ser muy artesanal la cosa. Y lo vamos a grabar en mi casa también esta vez. Como el... Me haces acordar mucho al disco de los Clash. Para también con las distancias, obviamente. Pero todo lo que es producción casera se me viene a la mente el famoso disco de Clash. Bueno, Pablo, ¿alguna página, algo para que vayan a visitar? Mira, en realidad en este momento, ya te digo, nos enganchaste con 2 meses de empezar a preparar todo. Por lo pronto estamos muy metidos en lo musical, armando todos los temas nuevos. Calculo que el mes que viene o a más tardar el otro ya estamos adentro del estudio grabando. Y bueno, van a ser los primeros que les vamos a regalar lo nuevo que editemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Están invitados cuando quieran a presentar el nuevo laburo. Y bueno, gracias, hermano, por la reciprocidad, por la cortinita nueva. No, está bien. Además, una cosa, te comento algo. Comente. El interés también de hacer la cortina surgió por la temática del programa. Cuando me comentó justamente la producción de cómo iba a ser, dije, wow, es una idea increíble. O sea, lo que es transportar la historia al hoy, combinarlo con el arte, es algo que justamente todos tendríamos que hacer por una cuestión de concientizar. Como bien sabes, los artistas, en general tenemos la responsabilidad de aportar algo a la sociedad y concientizar, ¿no? Que hoy en día, como vos sabrás, en los medios de televisión no se está haciendo. Se tiende mucho a encerrarse en sí mismo. Así que lo que están haciendo está bárbaro. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, Y estás invitado cuando quieras a traer tu laburo y también a venir a charlar de la banda. Y te veo muy empapado de la temática del programa. También, ¿por qué no hablar de la actualidad o de algún punto histórico que puedan involucrar? ¿Sí? Me encantaría, en serio. Gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias. Y nos vamos escuchando algo de Naciendo. Bueno, gracias. Les mando un abrazo a todos. Abrazo, amigo. Felicitaciones por el programa. Gracias, igualmente. Gracias.